La palabra de Dios nos dice que hemos pasado de ser esclavos a herederos. En este sentido, amigos, seguramente surgen muchas preguntas. ¿Herederos de qué? ¿Éramos esclavos de quién o de qué? ¿Hasta dónde va nuestra libertad si hemos sido esclavos? Y la pregunta crucial, ahora que somos libres, ¿podemos nuevamente ser esclavos? Son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Estamos iniciando una nueva edición de Código Abierto, amigos, y estamos muy contentos, muy alegres de contar con su presencia el día de hoy. Es así, desde Set de Código Abierto queremos enviarles un afectuoso y cariñoso saludo a todos ustedes porque son una parte importantísima de nuestro programa. Durante todo este trimestre estamos estudiando el Evangelio a los Gálatas, ¿no es cierto? Lo que Pablo escribió a la iglesia de Galacia. Para nosotros, al igual que ustedes, con muchos desafíos seguramente, muchas preguntas, y no es la excepción el día de hoy. El tema número 8, de esclavos a herederos. Y para esto tenemos a nuestros amigos que ya están aquí en el set, listos, predispuestos, alegres, ¿no?, para compartir con nosotros esta lección. Vamos a empezar a presentarnos por allá. Pastor Jimmy, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Wally. De alguna manera me siento honrado por estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias porque también han pensado en los jóvenes, en los pastores jóvenes de esta generación. Excelente, pastor. Saludos, por favor. Pueden enviar saludos un ahora. Un saludo especial para la Iglesia Central, donde yo trabajo actualmente, al pastor Vitaliano Bascopé. También saludos a la familia que seguramente va a estar observando. Muy bien. Saludos especiales entonces a la Iglesia Central de Cochabamba, ¿no es cierto? Madeleine, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Bueno, como dijo, mi nombre es Madeleine. Es un gusto estar aquí para poder compartir juntos acerca del estudio de la lección. Muy bien, saludos, por favor, es el momento. Sí, saludos para todos mis compañeros de la universidad, de la carrera de psicología y para todos en general. Muy bien, con seguridad hay muchos jóvenes universitarios que son parte de nuestro programa, con grandes desafíos también. Saludos a todos ellos. Álvaro, una alegría tenerte nuevamente acá. No, más bien es una dicha para mí estar aquí y poder compartir y una lección tan hermosa como es la de esta semana, ¿no? Quisiera dar un saludo especial a toda mi familia que me están viendo. Yo varias veces te lo he dicho, ¿no? Son grandes fans del programa. También a los hermanos del distrito donde estoy haciendo práctica, Montero Central. Muy bien. A cada uno de ellos que también constantemente siguen el programa. Excelente. A nuestros amigos de Santa Cruz y, bueno, a todos nuestros amigos de toda Sudamérica también. Vamos a iniciar, y no podemos hacerlo si no pedimos la presencia de Dios en este lugar y su dirección. Así que voy a invitar a Álvaro, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, en primer lugar por la semana de vida que nos regala, Señor. Y de manera especial te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder compartir, Señor, la gran lección que has preparado para nosotros esta semana. Te pido, Señor, que todo lo que hagamos y digamos aquí sea siempre para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos a un sector importante de nuestro programa, el marco temático preparado con el pastor Adoniram. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. La lección de hoy está de todo interesante. De esclavos a herederos. Pablo siempre insiste en su carta que los gálatas ya no deberían vivir y actuar como esclavos, sino como hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios que eso implica. Esto es aplicable a todos, pues necesitamos escuchar, saber, para obtener el perdón y la paz de Cristo. ¿Puede alguien llevar una vida sumamente rigurosa, procurando mediante ayunos, vigilias, incluso azotes, y someter los males de su naturaleza, pero la vida así no nos traerá ningún alivio? ¿Podrá hacer todos los sacrificios por los cuales piensa que obtendría la pureza de corazón que lo habilitaría para presentarse ante Dios aprobado. Pero para ganarse la salvación no funciona así. Entendiendo la verdad de la salvación en Cristo, tal como revela Gálatas, puede uno empezar a tener algún tipo de libertad espiritual y esperanza para su propia alma. ¿Cuál es nuestra condición en Cristo entonces? Pablo dice que aquellos que vienen a Cristo por la fe ya no son menores. Su relación con la ley ha cambiado porque ahora son hijos y adultos de Dios. Y el término hijos, por supuesto, no es exclusivo para los varones. Pablo obviamente incluye a las mujeres en esta categoría. La razón por la que usa el término hijos en masculino es porque tenía en mente la herencia familiar que se transmitía al descendiente varón. En Cristo, los gentiles ahora también disfrutan de la relación especial con Dios que había sido exclusiva de Israel. Nuestra unión con Cristo, simbolizada por medio del bautismo, significa lo que es en realidad en Cristo. También lo es en nosotros, dado que Cristo es el linaje de Abraham, como coherederos con Cristo. Los creyentes también son herederos de todas las promesas del pacto hechas a Abraham y a sus descendientes. En otras palabras, somos adoptados por Dios. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Esa adopción nos garantiza varios privilegios. Escucha. 1. Nos convertimos en su hijo verdadero. 2. Nos acepta criar como es debido y atender nuestras necesidades de alimento y de abrigo. 3. No puede repudiarnos. 4. No podemos ser reducidos a la esclavitud porque somos hijos. 5. Nuestros padres naturales no tienen derecho a reclamarnos. Somos de Dios. Y 6. Nuestra adopción nos da el derecho a la herencia. Si estos derechos están garantizados en el ámbito terrenal, imagina cuánto mayores son los privilegios que tenemos como hijos adoptados de Dios. Entonces, ¿por qué volver a la esclavitud? Ya no. ¿Qué quiere decir la lección de esta semana? Que en Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios como sus hijos e hijas. Como hijos de Dios, tenemos acceso a todos los derechos y los privilegios que conlleva una relación de familia como esa. Relacionarnos con Dios solamente sobre la base de reglas y normas sería necio. Sería como un hijo que desea renunciar a su posición y herencia para convertirse en esclavo. ¿Verdad que está interesante? Adelante, Waldi. Estamos de retorno después del marco temático que hemos tenido para la lección del día de hoy. Estamos en la lección número 8, el título de esclavos a herederos, ¿no? Y iniciamos nuestro programa con varias preguntas. ¿Herederos de qué, por ejemplo? ¿Esclavos de qué o de quién, ¿no? Y después de esto, si ahora estamos libres, si hemos salido de una esclavitud, ¿podemos volver a caer en la esclavitud como tal? ¿No? Son algunas de las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero yo quiero empezar con algo, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes les dieron una segunda oportunidad? ¿No? ¿Cómo se siente después de haber fallado en algo y nos den una segunda oportunidad, ¿no? O la experiencia de otro amigo, alguien ahí. Álvaro. Bueno, personalmente, y yo creo que a muchos nos marca, ¿no? Cuando nuestros padres nos dan una segunda oportunidad. No sé si habrá sido tu experiencia, Waldi, pero yo de niño era alguien que siempre andaba metido en problemas. Inquieto. Sí, muy inquieto. Y bueno, llega un momento en el que mis padres, ¿no? Como todos padres, dicen una vez más y vas a ser castigado, ¿no? Y eventualmente llegó esa vez más, ¿no? Y bueno, yo recuerdo hasta ahorita, ¿no? El miedo que sentía, ¿no? Pucha. Y para el niño, ¿no? Para alguien cuando es niño siente que hasta ahí y se acaba todo, ¿no? Y de pronto yo hablé con mi madre, con mi padre, y me dijeron, te vamos a dar una oportunidad más. Y llega un alivio, un sentimiento especial. Correcto, yo recuerdo bien a un niñito, ¿no? Que era vecino nuestro, que cada vez hacía pasar el balón, la clásica, ¿no? Y cada vez que hacía pasar el balón, obviamente, venía con todo a pedir, se le daba, pero al regresar a su casa, obviamente recibía su merecido, ¿no? Y cada vez que venía decía, esta vez mi papá me va a matar, ¿no? Y él estaba seguro que iba a morir, ¿no? Obviamente nunca ocurrió aquello, ¿no? Pero él cada vez lo mismo, son nuevas oportunidades. Pero esa es una. En tu experiencia, Madeleine, algo que nos puedas comentar. Bueno, yo recuerdo una vez donde tuve un sueño, donde me soñé hace años que había perdido a mis familiares. Y yo decía, pero ¿por qué no he aprovechado el tiempo? No he hecho muchas cosas con ellos. No he aprovechado muy bien las oportunidades que tenía, las cosas que podía haber hecho con ellos. Pero cuando desperté, me di cuenta que en realidad solamente era un sueño. Y yo me alegré de que sea un sueño, ¿no? Porque pienso que cada día es una oportunidad que Dios nos da para poder vivir y compartir con nuestros familiares, en este caso con mi familia. Bueno, qué sí. Bueno, ¿no? Despertar y ver. ¿Y en su experiencia, pastor? De alguna manera, las nuevas oportunidades nacen cuando las crisis se apoderan de tu vida, ¿no? Correcto. Y a mí me tocó vivir un momento difícil de mi vida, cuando a los 12 años caí de una enfermedad, postrado en la cama ahí, adolorido. Mi madre y yo recuerdo que lloraba. Mi madre estaba desesperada, ¿no? Yo sinceramente puedo decirle que en ese momento pensé que la existencia en este mundo para mí había terminado. O sea que ya tenía que descansar porque el Señor estaba guardándome de algo y esperar a hacer una bella nada más. Correcto. Pero yo sentí de que después de esa situación, ¿no? Después de que la oración de mi padre y mi madre fueron tan inspiradoras para mí y para ellos, entendí que el Señor me estaba dando una segunda oportunidad. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo se siente uno después de eso? Con seguridad cambió la perspectiva, la visión, prioridades, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una historia, no sé si ustedes la han podido leer, acerca de un preso, ¿no? El 2012 es liberado, Ray Kroon, ¿no? Que él estaba 10 años en la cárcel, justamente acusado de haber cometido un crimen, ¿no? Haber matado a alguien. Imagínense ustedes, la sentencia llegó y él estaba sentenciado a la pena de muerte, ¿no? Pero después, ya por el 2000 más o menos, comenzaron a hacer las pruebas de ADN, ¿no? Y vean ustedes, descubrieron que no era el asesino, ¿no? Y después de 10 años en prisión, perdió todos sus amigos, familiares, qué sé yo, ahora abrirle la puerta de la prisión y decirle, eres libre, ¿no? Una nueva oportunidad. ¿Cómo se imaginan ustedes ese día, si fuese el caso, ¿no? Salir y ahora, ¿cómo empiezo? ¿Dónde comienzo? Es totalmente iniciar todo de nuevo, ¿no es cierto? Una nueva oportunidad. Y bueno, justamente la lección de esta semana nos habla de algo que es interesante y creo que justo en el momento, ¿no? De esclavos a herederos. Entonces, vamos a comenzar viendo algunos pasajes bíblicos, ¿está bien? Gálatas capítulo 3, versos 25 y 26, si lo podemos leer. Por favor, Álvaro. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Pastor, ¿qué nos está queriendo hablar aquí Pablo, justamente iniciando este tema acerca de nuestra condición en Cristo? Haciendo una referencia interesante acerca de la conexión que existe ahora entre el discípulo, que es el discípulo, pero que es con relación a Cristo, ¿no? Una conexión especial, dando a entendernos que ya no somos lo que podríamos haber sido antes de conocer a Cristo. Entonces da una relevancia interesante porque muestra la palabra pues que aparece en el versículo 26, indicando que hay una conexión directa al anterior, pero también de alguna manera una conexión directa con Jesús, que con todo el amor que nos tenía nos salva, ¿no? Para que de alguna manera tengamos una conexión. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Álvaro? Bueno, yo pienso que el versículo tiene mucha razón, ¿no? Porque primero está haciendo referencia a que fue gracias a la fe, ¿no? Pero no necesariamente una fe vacía, ¿no? O una fe cualquiera, vamos a decirlo así, sino una fe que está cimentada en Cristo Jesús, que fue gracias a eso que fuimos liberados del ayo, dicen, ¿no es cierto? Yo pienso, y estoy muy de acuerdo, porque la lección de esta semana lo ha tocado, ¿no? Y hasta el mismo título lo dice, de esclavos a herederos. Pero tuvo que pasar algo. no fuimos de esclavos a herederos porque un día nos levantamos y decidimos ser herederos. No fue así, pasó algo y durante la lección de esta semana lo hemos visto. Y hemos aprendido el gran sacrificio y todo lo que tuvo que pasar para que nosotros dejemos de ser esclavos. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Marilyn? Bueno, a mí me gusta mucho este versículo porque en la lección hacía referencia a que cada uno de nosotros probablemente seamos esclavos en este mundo de muchas de las cosas malas que existen, ¿no? Pero dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros decidimos confiar, tener fe en Dios, pues Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos y vamos a poder ser llamados sus hijos. Él nos va a tomar como parte de su familia. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es muy importante, ¿no? Cómo hemos pasado de esclavos a herederos. Y hemos visto que la fe también involucra acción. No, yo les hago una pregunta para que vayan pensando. Después del bloque hablaremos cuál es la importancia acerca del bautismo, qué significa esto y para nuestra vida también. Retornamos enseguida. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 8, el título de Esclavos a Herederos. Y bueno, nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? ¿La fe está bien? Pero también eso significa acción, ¿no es cierto, pastor? ¿Y el bautismo qué tiene que ver con todo esto? ¿Cuál es la importancia, pastor? La importancia del bautismo es decidir. Si uno no decide, no puede continuar siguiendo a Cristo. Lo importante es que aquí nos muestra dos cosas interesantes. Primero, que ahora somos hijos de Dios, ¿no? Y segundo, que para ser hijos de Dios también tiene que haber una decisión constante de todos los días para seguirlo. Correcto, ¿no? ¿No? Y es importante saber porque, de alguna manera, también habla acerca de que somos revestidos de justicia. ¿No? Una vez que el ser humano o la persona, el discípulo, la persona convertida, decide seguir a Jesús, entonces Cristo mismo lo ampara con su justicia. Muy bien. ¿Ustedes, chicos, qué opinan? Bueno, yo quisiera leer 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quita las inmundicias de la carne, sino que con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo Jesús. El tema del bautismo, Waldy, es algo que como creyentes debemos aceptar. Es algo muy necesario. ¿Por qué? La lección de esta semana decía que cuando la persona cree, acepta y decide a Cristo, se bautiza. Y Cristo en ese momento pasa a ser como un manto que lo recubre. Y no solamente lo recubre, Waldy, sino que lo representa. En ese momento, cuando tú decides bautizarte y te bautizas, estás diciendo que el Señor Jesús va delante de ti. Y es algo muy importante, ¿sabes por qué? Porque en el momento en el que nosotros estemos en juicio, porque va a llegar un momento en el que se va a juzgar nuestras obras, nuestra acción, nuestra fe, todo, va a salir Cristo delante de nosotros como nuestro representante. Y gracias a que Él murió en la cruz y resucitó, Él va a decir, para que lo juzguen a Él, tienen que juzgarme a mí. Eso, por eso es tan importante el tema del bautismo, porque en palabras simples aceptamos a Cristo como nuestro representante. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar sobre esto? A mí me encanta un versículo que yo encontré aquí en Gálatas 3:27, donde dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Me parece que es una de las decisiones más importantes que un ser humano puede tomar en esta vida, el estar bautizado, el decidir seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque al revestirnos de Cristo, nosotros nos revestimos de su gracia, nos llenamos de su amor, de su cariño. ¿Y qué es lo que hoy en día el mundo necesita? ¿Qué es lo que una persona necesita? Necesita amor, necesita comprensión, necesita cariño. Y un hijo de Dios tiene que representar eso, tiene que dar aquello al mundo, dar a la gente. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Y si estamos con Dios, vamos a poder hacer una mejor representación de todo esto. Muy bien, excelente, ¿no? Realmente, pastor, este es un tema muy importante, ¿no? Porque estamos viendo primero que Cristo hizo todo para que nosotros seamos salvos. Él, su justicia de Él es la que nos imputa a nosotros, ¿no? Y por eso somos llamados ahora ya no esclavos, porque somos una nueva criatura, ¿no? Cuando aceptamos a eso. La pregunta en este sentido, ¿no? ¿De qué nos ha librado? ¿De qué éramos esclavos? Aquí hay un término que habla acerca de los rudimentos de este mundo, ¿no? ¿Qué significa esto, pastor, si nos puede explicar? De las cosas que en el mundo actualmente practicamos, ¿no? Hay dos cosas interesantes. Hay una palabra que titula estoheia, que es prácticamente en griego, uh-huh. Y menciona algunas cosas interesantes como poderes demoníacos, que habla referente a eso, pero también habla acerca de un significado malvado que habla en Colosenses. En realidad, hay muchas cosas que en este mundo nos atrapa. Si uno se pone a pensar, hay situaciones en donde uno pasa complicaciones en su vida espiritual. Si bien sabemos que en la actualidad muchas personas tienen problemas en su vida espiritual, sabemos que en este mundo hay tristeza, hay odio, hay rencor, hay tantas cosas que están pasando. Y de alguna manera nos atrapa. ¿Por qué? Porque la carne nos llama a seguir esta clase de cosas que por origen la cargamos, ¿no? Correcto. Pero de alguna manera Cristo, ¿no? Al darnos su manto de justicia, nos libera de todo esto. Al aceptar a Jesús, somos liberados. Al ser dirigidos a Jesús, somos reanimados, somos reconvencidos. Y esto hace de que nuestra vida no solo sea una vida llena de tristeza, dolor, sufrimiento o una vida de incertidumbre, sino más al contrario, permite que nuestra vida sea una vida de libertad. Correcto, y justamente si podemos ponernos en el contexto, ¿no? Lo que ocurría en la iglesia de Galacia, ¿no? Ellos habían sobrepuesto el sacrificio de Cristo por cosas que también eran bien culturales, naturales de ellos, ¿no? Por ejemplo, guardar la ley, la circuncisión, cosas que estaban en el Antiguo Testamento, la ley moral, la ley ceremonial. Ellos querían y pensaban que esto es lo que les iba a salvar más que lo que Cristo hizo. ¿No es cierto? Los propios méritos iban a ser mucho más que lo que Cristo hizo, ¿no? Exactamente, y ahí va la pregunta. Realmente es fácil guardar los 10 mandamientos, pero desde que naces hasta ahora es la pregunta, ¿no? Si querías ser salvo y si quieres hacerlo, realmente tendrías que ser en ese sentido. Y como seres humanos pecadores, como usted decía, tenemos una tendencia sobre todo al mal, ¿no? Entonces es difícil hacer las cosas que son de Dios. Entonces, ¿qué me va a librar de esto? De esto, que realmente es una carga, algo que cargamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece Cristo y Pablo dice, nueva criatura son en Cristo Jesús. Qué bueno saber aquello, ¿no? ¿Podemos leer un versículo, por favor? Gálatas 4:4. Ahí, ¿qué es lo que dice? Si es que lo tienen. Ahí aquí cerquita, está. Por favor, mádele. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué bueno, ¿no? Saber que tenemos un Salvador, Álvaro. Cuánta gracia de parte del cielo tener un Salvador. Es algo maravilloso porque no solamente es, vamos a decirlo así, que fuimos salvados, sino que vino Dios a salvarnos. No envió a alguien, no envió a un ángel, no envió a un profeta. Él se hizo carne y vino a salvarnos. Vino a pagar nuestra deuda con el pecado, saldó la deuda, murió en la cruz, resucitó y nos dio la oportunidad ahora de poder ser salvos. Correcto. Algo más, ¿qué es lo que te dice el nombre de Cristo Jesús para tu vida? No sé. Bueno, a mí me parece que Dios ha venido a través de su Hijo a poder reconstruir o tratar de enmendar aquello que una vez el ser humano hizo caer en el pecado a toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Vino a restaurar a través de una madre, ¿no? Que en realidad era humana. Vino él a hacer que nuevamente el ser humano tenga la oportunidad de la vida eterna, tenga la oportunidad de la salvación y de poder comenzar de nuevo una vida al lado de Cristo. Muy bien, pastor. De alguna manera creemos que el cumplimiento de parte de Dios ha sido exacto en el momento preciso y en un momento relevante además. Correcto. Mientras el Imperio Romano estaba pasando un mejor momento, donde prácticamente ya las guerras habían cedido, ¿verdad? Ahí es donde llega el Salvador. Y llega con todas las promesas, con todas las características, ¿verdad? Y en ese entonces se cumple lo que estaba planeando Dios y lo que quería hacer Dios. Y es importante ver porque de alguna manera el Señor ha estado permanentemente al control de toda la situación del ser humano en este caso. ¿Por qué? Porque lo ama mucho, ¿no? Porque lo quiere demasiado, porque está interesado en su salvación, porque está interesado en la vida que él tiene, y es más, está interesado en promover este asunto tan importante del amor, no solo en uno, sino en muchas personas. ¿Verdad? Muy bien, exactamente. Yo aquí quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Y por qué Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad para redimirnos? ¿No podía hacerlo desde el cielo nomás? ¿Qué opinas? Yo pienso que esto va muy de cerca con la historia del Edén, con Adán y Eva. ¿Quién era Adán para nosotros? Era, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Adán significa humanidad. Era el representante de la humanidad. A él se le dio todo el tema del principado aquí en la tierra. Él era el príncipe, el que tenía que cuidar a los animales y etcétera, etcétera. Llegó el pecado, desobedecieron, cayeron y perdieron todo eso. Y al Adán perder todo eso, como representante de la humanidad, automáticamente todos nosotros perdimos todo eso. ¿Por qué Cristo vino y se hizo carne? Simplemente para hacer la representación de un nuevo Adán. Cuando Adán pecó, él no era de una naturaleza espiritual, espíritu, vamos a decirlo así, era carnal. Y Jesús vino aquí también. Esa es una razón importante y personalmente yo pienso que también fue para mostrarnos de que no es imposible. Jesús nació como un ser humano, 100% hombre y 100% Dios. Y él tenía, fue tentado igual que nosotros. Correcto, la Biblia dice eso. Fue tentado. Ahora hay que aclarar que el hecho de ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Y él nos demostró que siendo 100% hombre, él no cayó en la tentación. Muy bien. ¿Qué dice usted, pastor? Creemos que de parte de Dios siempre ha existido la iniciativa, ¿no? Podemos decir que el hombre pecó. El primer Adán pecó. Perdió todo lo que el Señor le había entregado. Pero aquí el segundo Adán vino a reclamar todo lo que se había perdido. Entonces, entendemos claramente que el Señor, en las prioridades del Señor, está el salvar a sus hijos. Por eso Él da la iniciativa de buscar soluciones para algo que ya no tenía solución. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros deberíamos haber ya estado sentenciados a morir, o ya estábamos sentenciados a morir. Correcto. Pero de alguna manera el Señor, una vez más, por su infinito amor, muestra la misericordia, lo que dice Isaías, ¿no? ¿No? Con la misericordia y su amor eterno, para buscar, para facilitar y para reclamar lo que por derecho a nosotros nos corresponde. Correcto. ¿Se imaginan ustedes, no? Nuevamente volviendo al ejemplo del inicio, ahora ustedes sí o sí han hecho un crimen muy grande y merecen la pena de muerte. Están ahí, ¿no? Sentenciados a morir. Y alguien tiene que pagar, ¿no? Pero de repente a ustedes les dicen, quedas libre, Álvaro, ¿no? pero ¿por qué? Si yo realmente me merezco esto. No te preocupes. ¿Sabes qué? Tu papá va a ocupar tu lugar, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Uy, qué cosa más grande, ¿no? Bueno, primero que nada me haría pensar, ¿no? En cuánto amor necesita sentir una persona por otra para hacer esto. Un amor tan grande que antepone su propio bienestar y su propia vida por el bienestar de otra persona, ¿no? Y bueno, me haría pensar, en ese momento yo pensaría también en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Correcto. Porque fue de la misma forma. Se antepuso, vino, se hizo carne, sufrió, vivió aquí en la tierra y murió por nosotros. Exacto. Lo que podríamos también hablar y decir, que el primer Adán, lo que no hizo el primer Adán, el segundo Adán lo hizo. Así es. Pero conforme a la ley. Exacto. Porque recordemos que Adán, ¿no? Siendo el primer Adán, no pudo de alguna manera cumplir lo que la ley decía. Uh-huh. Falló en lo que la ley decía. Pero aquí el segundo Adán viene y nos demuestra que en la propia ley, siendo obediente, se puede cumplir. Y al hacer todo esto, nos da a entender de que también ahora nosotros podemos vencer a la ley y a todos los parámetros que la ley muchas veces nos encierra y no nos permite, ¿no? Y en algún momento somos esclavizados inclusive por la ley. Correcto. Pero lo cual puede facilitarse si es que nosotros obedecemos, pero buscamos obedecer por amor a Dios y eso trae consecuencias de obedecer también a la ley. Correcto, usted, pastor, le ha dado en el clavo, ¿no? Esa justamente es la idea. Yo quiero leerles aquí un resumen de lo que puede decir Segunda de Corintios, Filipenses, Hebreos y todo lo demás. Es necesario, era necesario que Cristo tomara nuestra humanidad, dice, porque con nuestra naturaleza Cristo calificaba legalmente para ser nuestro sustituto, salvador y sumo sacerdote. Así es. O sea, son muchas cosas que Dios, por amor, vino a este mundo y se puso en el lugar y pagó lo que nosotros merecíamos, ¿no? Qué lindo saber esto, este Madeleine. ¿Qué les dirías a nuestros amigos que están al otro lado, que probablemente están en un problema, indecisiones, que sea como joven pensando en que están solos luchando en esta vida, ¿no? Pero tú y yo tenemos una esperanza de aquí también y decirles que cuentan con un Salvador, que los entiende, que los comprende y que los ama. ¿Qué les dirías? Bueno, es verdad, Waldy. Yo les diría a cada uno de ustedes que no se sientan solos, estamos con Dios. Dios ha venido y ha dado su vida por cada uno de nosotros y lo mínimo que podemos hacer es vivir cada día agradecidos por las oportunidades que nos da, tratar de hacer el bien, tratar de agradarlos como hijos que somos del Rey y sentir que su presencia está con nosotros día a día ayudándonos a ser mejores personas, ayudándonos a crecer tanto espiritualmente como físicamente. La vida es un regalo que Dios nos da. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca del tema de cómo hemos pasado de ser esclavos a herederos. Enseguida retornamos con más. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando de cómo hemos pasado de esclavos a herederos. Amigos, algún pasaje bíblico, por favor, ahí que podamos seguir argumentando, hablando de este tema que es tan importante. Gálatas capítulo 4, del 5 al 7 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bueno, ¿no? Qué buenos versículos. Aquí vamos a hablar de dos temas entonces. La primera, pastor, y le hago a usted la pregunta, ¿no? ¿De qué necesitamos liberación? Y por el otro lado, hemos sido adoptados, dice, ¿no? ¿Y cuáles son los privilegios de la adopción? Primera parte, pastor. Bueno, de alguna manera tenemos que enfatizar que al aceptar a Cristo somos liberados. Dios permite que de alguna manera nosotros de alguna manera podamos salir de algunas cosas, pero no porque estén bien, sino porque realmente están mal. Y hay cuatro cosas interesantes que el Señor ha hecho al darnos la libertad. Primera cosa, podemos leer acá, liberación del diablo y sus engaños. Toda persona que ha aceptado a Cristo, que de alguna manera se ha convertido a él, de alguna manera también ha sido liberada de este aspecto. La segunda cosa, la liberación de la muerte. Como decíamos anteriormente, la paga del pecado es muerte. La muerte. Y nosotros merecíamos eso. Merecíamos morir. Pero Cristo, a través de la muerte de Cristo, nosotros hemos sido liberados, exonerados de la muerte. Asimismo, liberación del poder del pecado, que nos esclaviza por nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia a caer, tenemos la tendencia a pecar. La carne nos invita constantemente a caer. Pero al aceptar a Cristo, implementamos una nueva naturaleza en nuestra vida, la cual, a medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, se va haciendo más fuerte. Cuando toma más fuerza, es ahí nosotros somos realmente liberados. Ahí es donde Satanás ya no puede decir, no sabes qué, tú tienes que pecar, te voy a... De alguna manera ya empezamos a poder rechazar ese aspecto, ¿no? Y lo otro, liberación de la condenación de la ley. La ley condena, ¿no? La ley, como nosotros enseñamos en los estudios bíblicos, 10 menos 1 es 0. Y es difícil cumplir la ley. Correcto, nos muestra tal y como somos. Así es, pero de alguna manera el Señor Jesús nos libera también de esa esclavización que la ley de alguna manera puede estar haciendo con nosotros. Qué bueno, ¿no? Muchas cosas en realidad nos ha liberado. Éramos esclavos de varias cosas y muchos pueden decir, wow, realmente, ni sabía yo que era esclavo del diablo, no sabía ni que era esclavo de la ley, ¿no? O de los pecados y todo. Simplemente yo estoy luchando con una naturaleza, por un lado, pero inclusive de eso hemos sido liberados, ¿no? Qué buena noticia es saber esto, ¿no es cierto, Madeleine? Sí, la verdad es algo muy lindo saber que Dios ha tomado nuestro lugar, nos ha dado muchas oportunidades para que nosotros ahora ya no seamos más esclavos, sino seamos llamados sus hijos. Nos ha adoptado. Y este término me gusta mucho porque me hace sentir amada por Cristo, me hace sentir aceptada. Pablo en ese tiempo se refería a la adopción como que si la persona que adoptaba al hijo, esa persona debería reconocerlo, debería cuidarlo, brindarle protección. No podía volverlo o no podía hacerlo un esclavo. Si tenía más hijos, no podía hacer diferencia, ¿no? Y todo eso era en esos tiempos. Si en esta tierra existen este tipo de derechos, ¿cuánto más en el cielo, ¿no? Donde nosotros somos los hijos del Rey y tenemos un lugar importante allá, nuestros derechos son respetados. Dios nos valora como si fuéramos lo más preciado que tiene. Y eso es algo muy bonito que me llena de esperanza y me llena de mucho amor y gratitud hacia Él. Muy bien. Asimismo podemos decir que cuando Pablo estaba hablando de este tema de la adopción, estaba hablando en un contexto que la iglesia de ese tiempo pudiese entender. Recordemos que en ese entonces la adopción se lo tomaba de manera bien seria. Correcto, era un proceso. Porque tenía mucha responsabilidad aquella persona que adoptaba a un hijo. Uh-huh. Y entre esas responsabilidades, por ejemplo, aquí menciona que se convertía como en un hijo verdadero. Toda persona que adoptaba un hijo, ya en realidad ya lo tomaba como si fuese su hijo verdadero. Correcto. Lo otro dice que aceptaba criarlo, ¿no? y atenderlo en todas sus necesidades. ¿Usted se imagina? Alguien te adopta, pero te da todo lo que necesitas. Es más, eres llamado hijo propio, ¿no? Además, no podía ser repudiado, ¿no? En el contexto del que estaba hablando Pablo, era esto lo que estaba tratando de alguna manera de mencionar a la iglesia, que nosotros somos adoptados con todos estos privilegios, así como ellos lo entendían. Pero lo importante era que entiendan que Dios nos ama sobre todas las cosas y el propósito es el mismo que en el contexto actual se vivía. Asimismo dice, no podían ser mandados a esclavitud, no, gozaban de muchos privilegios. Correcto. Eran los privilegios de la adopción. Y creo que todo lo que Pablo estaba mencionando en ese entonces se quedaba corto con relación a lo que Dios quiere darnos a nosotros. Exactamente, a mí me gusta uno de los privilegios, ¿no? Dice, la adopción establece el derecho a la herencia, ¿no? Es decir, he sido adoptado, mis padres mueren ahora y yo también tengo derecho a heredar lo que me corresponde. Tenemos privilegios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos ahora derecho de heredar la vida eterna. Qué buenísimo, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho dos cosas dentro de todos los derechos que hemos leído, ¿no? Primero, lo que acabas de mencionar sobre la herencia, que automáticamente cuando aceptamos a Cristo y lo demostramos públicamente a través del bautismo, somos adoptados por Él. Y tenemos derecho a la herencia en el cielo y de parte de nuestra vida eterna, ¿no es cierto? Y algo que me gusta mucho es también que pasamos a ser sus hijos. Ahora, aquí hay algo muy curioso. Cristo, desde antes, vamos a decirlo así, de que seamos adoptados por Él, ya cuando estábamos en el pecado, Él aún ahí nos consideraba sus hijos. Y si uno ve la historia del origen del pecado, en la creación, todo eso, antes de que caigamos en el pecado, éramos sus hijos. Y fuimos nosotros los que decidimos, vamos a decirlo, emanciparnos de Él. Como ahora hay procesos legales en donde un hijo puede emanciparse de los padres y alejarse. En palabras simples, él puede decidir ser huérfano. Uh-huh. Y nosotros lo decidimos en el jardín del Edén. Pero aún así, con su inmenso amor, Cristo nos buscó. El Señor nos buscó y siguió el proceso. Cristo murió, resucitó y ascendió. Y a través de eso y con el bautismo, nosotros podemos volver a ser sus hijos. Vamos a decirlo así, una adopción legal. Sus hijos, sus verdaderos hijos. Qué bueno, ¿no? Saber eso, que Dios no escatimó ningún esfuerzo para que volvamos nuevamente a sus brazos, ¿no? Pero la última parte de la lección, ya no tenemos mucho tiempo, nos dice que muchas veces nosotros escogemos nuevamente querer separarnos de esos brazos de amor y volver a la esclavitud, ¿no? Y ahora en la actualidad podemos tomar muchas cosas que son muy comunes para nosotros, ¿no? Inclusive el tema del sábado, volverlo nuevamente una carga, una esclavitud ahí. Inclusive hablábamos muchas veces, invitamos a jóvenes, personas a la iglesia, ¿no? Pero primero ellos tienen que cambiar ciertos aspectos de su vida, su forma de vestir, etcétera, etcétera, y les hacen una carga antes de conocer realmente lo que es el fundamento del amor. ¿Qué usted opina, pastor? Es cierto, ¿no? Estamos tentados a ser esclavizados constantemente por las cosas que en el pasado han existido y seguirían existiendo hasta el final de los tiempos. Pero de alguna manera tenemos que recordar que nosotros ya no somos esas personas. Que al haber decidido seguir a Dios, hemos establecido un pacto eterno con Él. Y a través de ese pacto nosotros recordamos que somos herederos de todo lo que Dios está preparando para nosotros. A mí me agrada cuando Jesús ora de esta manera. En San Marcos capítulo 14, versículo 36, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué interesante cómo es la manera de orar de Jesús. La palabra Abba denota una palabra que podríamos entender actualmente es papito, papá, que expresa un cariño profundo y sincero a quien es el dador de la vida y el dador de todas las cosas que tenemos. Entonces, de alguna manera, si nosotros entendemos este contexto y vemos con una pequeña ilustración, por ejemplo, cómo ama el padre al hijo o el hijo al padre, cómo el hijo ama al padre. es de igual manera en que el Padre nos ama a nosotros. Y este es un asunto bien importante que deberíamos entender, para entender que no podemos volver a nuestra vida de esclavitud. Porque es lo que quiere Satanás: oprimirnos, hacernos rechazar a Dios y llevarnos a la muerte. Correcto. Hemos hablado, creo, de temas que son muy importantes, ¿no? Pero aquí resalta, ¿no?, que hemos sido liberados de esa esclavitud en todo el sentido de la palabra y ahora somos herederos. Pastor, ya para terminar, ¿algún mensaje especial? Directamente, por favor, hábleles a los jóvenes que están al otro lado. Querido joven, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo este programa, aquí nosotros hemos entendido lecciones muy importantes que el Señor quiere manifestar en nosotros. Primero, de que Él con amor eterno nos busca y extiende su misericordia para que nosotros accedamos por Él a la salvación. De alguna manera es muy importante entender que todos los que hemos sido liberados de la esclavitud, hemos tenido privilegios y vamos a tener. Y también que todos los que hemos sido liberados de Jesús, estamos protegidos por el manto de justicia. No hay por qué temer, no hay por qué estar tristes. Y si en algún momento tú estás poniendo dificultades en tu vida, o has visto que el enemigo está poniendo dificultades en tu vida, yo te invito en el nombre de Jesús, que tú puedas reformular tu pregunta. ¿Cristo te ama? Seguro que sí. Que Dios te bendiga. Amigos de Código Abierto, después de esa parte tan especial que hemos tenido en nuestro programa, vamos a agradecer a Dios por todo, ¿no? Sobre todo por las enseñanzas que nos da a través de su palabra y las lindas promesas que tienen registradas ahí. Vamos a orar. Madeleine, por favor, dirígenos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por las oportunidades que tú nos das cada día de poder ser hijos tuyos, de poder estar bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu amor, Señor. Gracias porque tú nos das las oportunidades de cada día poder comenzar de nuevo, seguirte, hacer las cosas de mejor manera. Señor, sabemos que no somos perfectos y muchas veces como hijos te lastimamos a ti, nuestro Padre, pero deseamos mejorar, deseamos hacer las cosas de acuerdo a tu agrado, Señor, porque nosotros queremos agradecerte por el sacrificio que tú has hecho mediante tu Hijo. Te pedimos que nos sigas acompañando y nos sigas cuidando durante estos días, esta semana, para que cada uno de nosotros podamos crecer como personas y mejorar cada día más. Queremos parecernos a ti, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 8, ¿no? De esclavos a herederos, ¿no? La siguiente lección, Pablo, como un padre, como un pastor, habla a la iglesia diciendo de una vez cambien y sean auténticos. El llamamiento pastoral de Pablo es la siguiente lección. Pastor Jimmy, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a Nuevo Tiempo también, y que el Señor los bendiga. Muy bien. Madeleine, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Waldy. Igualmente es un gusto compartir con cada una de las personas del público y con ustedes también estos temas que también nos ayudan a crecer como personas. Álvaro, gracias. Te espero pronto. Sí. Bueno, muchas gracias, Waldy, una vez más por la invitación, a todo el equipo de la Nuevo Tiempo y felicitarlos también por el gran trabajo que hacen aquí. Amigos, gracias a ustedes porque son parte importante de nuestro programa. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.